Bienvenidos al episodio 221. Sí, 221 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el sigiloso Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo va tu eficiencia como asesino cauto y sigiloso? En este momento, de la patada. Literalmente no podría ser peor cualquier intento de asesinar a alguien de forma sigilosa. Ah, sí, ¿por qué? ¿Te falló la letra F? ¿Por qué no puedes ejecutar movimientos finales en forma sigilosa? No sé qué pasó anoche, me imagino que uno de esos achaques de edad, que creo que me dio alguna contractura muscular o algo en una pantorrilla, entonces no puedo ponerle peso de lleno en ciertos ángulos a la pierna. So pena de sentir una molestia similar a un calambre fulminante y momentáneo. Así es de que sigilo tal vez, eficiencia con los movimientos no tanto. O sea, digamos que podría ser sigiloso siempre que la presa se acerque a ti y nunca se dé vuelta. Sí, se puede quedar quieta en un lugar ahí durante algunos minutos, seguramente logro escabullirme hasta detrás suyo para hacer algo. De otra forma, lo veo muy difícil. Ok, Beto. Esas son buenas noticias para tus vecinos habladores. Ya, siempre existirán los métodos de larga distancia. Ok. Beto, estamos empezando un nuevo episodio de Comic Verso con temáticas un poco sórdidas, pero jocosas, tal vez, no sé, tal vez alguien no se lo tome bien. ¿Qué te parece si pasamos a responder las preguntas que nos llegaron por Twitter? Porque por Facebook no llegó nada. Ok, no sé qué tantas tengamos, pero hay suficientes como para abarcar toda nuestra sección de preguntas. La más vieja que veo por aquí es de Arturo Lemesiel López, que la dejó hace una semana justamente. Estamos grabando esto el domingo 22 de noviembre, el día 15, por la hora, me imagino que fue cuando ya habíamos acabado de grabar el episodio anterior. Nos pregunta si hemos leído Rachel Racing o algo más de Terry Moore. Beto, cuando nos preguntaron por Strangers in Paradise, recuerdo que mencionaste que habías leído creo que casi todo de Terry Moore. Pues de hecho lo único que me falta ahorita es Five Years, porque leí los primeros dos números y no he leído el resto, no me he puesto al día con la miniserie, pero para fines prácticos he leído prácticamente todo de Terry Moore, porque tengo incluso los cómics que recopilan sus tiras cómicas previas al surgimiento de Strangers in Paradise, que era, se publicaron como Paradise 2, okay. Y hasta Zip Kids, la versión infantil de Strangers in Paradise. Entonces creo que eso cuenta como prácticamente todo, salvo que no ha acabado Five Years, que es su mega crossover. Es una historia en la que involucra a sus personajes de todas las obras anteriores. Aún si te parece que no hay nada, ninguna relación entre Rachel Rising y Echo o Strangers in Paradise, aparecen personajes de todas esas series en una sola historia. Esa es la idea de Five Years. Ok. Mira, por ahí escuché un comentario, no sé qué tan cierto será, de que en el fondo Terry Moore se ha visto un poco decepcionado de su dificultad para subsistir como creador independiente sin tener que recurrir a la nostalgia por Strangers in Paradise, y que eso un poco forzó su mano a la hora de elegir un proyecto en el que tiene que volver al menos parcialmente a Strangers in Paradise. Lo hizo un comentario similar hace unos años, pero dice que en realidad no es algo que lo vea con amargura, que realmente lo que le molesta no es tener que regresar a los personajes, porque disfruta escribir y dibujar a esos personajes. Más bien lo que le molesta es que cada vez que intenta algo nuevo, todo el mundo le pregunta por qué no hace algo como Strangers in Paradise. Entonces es más como una frustración de que no hay gente dispuesta a echarle un vistazo a cosas distintas. Que en su momento creo que comentamos por aquí Echo, que es una historia de ciencia ficción, y Rachel Rising es una historia de horror, son cosas bastante distintas. Motor Girl es una... No sé en qué género ponerla, pero son cómics de tonos muy distintos. Entonces creo que lo que él comentaba era más la amargura que le genera el que todo mundo lo haya encasillado en que podía ser esta especie de dramedia romántica, que era tal vez la mejor forma de describir a Strangers in Paradise, y que todo el mundo espera que siga haciendo cómics de lo mismo. Era más bien en ese sentido. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta nos llegó? La que sigue es de Simón Miranda. No, más que pregunta, es un comentario. Deja un comentario sobre una publicación que hizo David Rubín, que decía: Santiago Den la Diana, mucho nos indigna cuando alguien no considera arte al cómic, pero cada dos por tres se ven por ahí lectores y autores de cómic invalidando alegremente como cómic a obras que sí lo son, solo porque no entran en su estrechez de parámetros. Que esto venía a colación de del tradicional debate que hay por ahí de decir que las novelas gráficas son cómics en serio y los cómics comunes y corrientes son una obra de subcultura que no vale la pena ver. Pero del mismo modo es un comentario que salió de Santiago García, que decía: espero que entre los indignados porque la nueva directora del IBAM y dude de la condición del arte del cómic, no haya ninguno de los que dudan de la condición del cómic de cualquier cosa que no sean 20 páginas de aventuras dibujadas con estilo realista. Entonces, pues no sé si quería comentáramos eso, pero es algo que hemos dicho muchas veces. Dice, la respuesta es obvia, pero como ven es cuestión en México y Chile. Pues es que creo que es universal, ¿no? El hecho de que siempre habrá un sector medio snob que le gusta decir que cómics son ciertas cosas y otras no. Entonces invalidan de repente a las tiras cómicas o a algunos webcómics o cómics para niños, etcétera. Y pues aquí lo hemos dicho muchas veces, cómics son cómics y hay variedad de sabores para todos los gustos. Sí, también tenemos como los anti-snob o son snob, pero digamos con peor gusto, podría decirse, no sé. Los que son fans solo de superhéroes y no leen ninguna otra cosa, que también rechazan un poco otros tipos de cómics. Se da, pero aquí es como una discusión que no tiene ningún sentido, porque se da no solo en los cómics, no, se da en todo. Se da en la pintura, se da en la música. Nosotros mismos hemos hablado, por ejemplo, a ver, creo que es fácil encontrar en gente de edad como la nuestra, gente que te va a decir, ah, detesto el reggaetón. El reggaetón me parece basura. O el, ¿cómo se llama esto ahora? ¿Qué ahora se llama música urbana el reggaetón? ¿No se llama reggaetón? ¿Cómo se llama esto otro? Que es como el trap. Que sí, claro, no tiene por qué gustarte, pero entrar a la parte snob es a veces complicado. Y sin que nadie esté exento de haber lanzado la primera piedra tampoco. Sí. Que aparte, si al final uno se ofende cuando te tocan algo que te gusta a ti, ahí es cuando dices, ah, ¿y este qué se cree? O esta qué se cree. Es ese momento en el que reflexionas un poco sobre esa falta de respeto hacia otras personas. Sí, que luego hay otro apunte de Simón que dice que algo le faltó a su tweet, no salió completo, que su pregunta era cómo era el ambiente comiquero en México y Chile respecto a lo que se considera cómic. Pero pues es algo que ya lo hemos comentado, es algo bastante universal. Acá lo más común es que la gente, sobre todo que está metida en temas de literatura y en eventos culturales y demás, tienden a ningunear al cómic pensando en el formato de grapa como entretenimiento barato que no debe considerarse a la par de otras cosas, y es por lo que de repente se abusa del término de novela gráfica. Y ahí no sé si alguna vez ya conté aquí una anécdota de Neil Gaiman en un evento en donde había gente de NASA y de varios medios culturales, en el que estuvo platicando durante mucho rato con una persona, y al parecer la plática iba muy bien, hasta que el otro dijo, por cierto, yo no te pregunté, ¿a qué te dedicas? Y cuando Gemma le dijo, me dedico a escribir cómics, el otro tipo se disculpó y se fue, lo dejó hablando solo, como que le dio pena que alguien lo fuera a ver hablando con un escritor de cómics. Siguió la reunión, Gemma siguió por ahí socializando con otras personas, y de repente esta persona que lo dejó hablando solo, regresó algunos minutos después con él, y dijo, oye, ya anduve preguntando, y ya me dijeron, tú escribes novelas gráficas, no cómics. Entonces creo que eso resume bastante la mentalidad, ¿no? Existe esta idea de que las novelas gráficas son algo serio y digno de respeto, y el cómic general. Entonces es una cuestión de uso de términos, y sobre todo en medios culturales tiene mucho que ver con una cuestión de esnobismo. Sí. Ahora, yo no sé si, por ejemplo, cuando Will Eisner acuñó el término novela gráfica, lo hizo con un afán de mirar para abajo a los cómics en formato cómico. No me parece que ese haya sido el tema, sino que justamente hablar de una diferencia de formato, de una novela gráfica en el sentido de que es una historia más larga en un formato único, a diferencia de lo que ocurre en los cómics, que te los venden igual como novelas gráficas, pero son serializados y luego recopilados en un tomo. Te dicen, no, la novela gráfica, no. Watchmen no es una novela gráfica. Es que el término realmente es una etiqueta que sirve para vender. Porque hay quien dice, no puede ser una novela gráfica porque se publicó por partes. Alguien explíqueselo a Charles Dickens y Stephen King, que empezaron sus carreras vendiendo entregas semanales de sus novelas. Entonces, el hecho de que aparezca serializado no lo descalifica como novela. Tiene que haber ciertas cuestiones en cuanto a su estructura, estar dividido en capítulos y demás, para que califique como novela. Bajo esa perspectiva, yo creo que Watchmen sí califica como una novela gráfica. Ahora, otra cosa, Will Eisner no inventó el término. El término ya existía. Eisner fue quien lo popularizó, y lo hizo en un periodo en el que dejó de hacer sus cómics, que por cierto aparecían como un suplemento de periódico, otro ejemplo de que la forma en que se publican no tiene nada que ver con lo que es el contenido mismo de la obra. Cuando dejó de trabajar estos suplementos de The Spirit y no tenía proyectos propios, sino que estaba pensando ya en hacer historias autocontenidas para venderlas de esa forma, y le interesaba que además de tiendas de cómics, que en ese entonces no existían, pero le interesaba que además de venderse en los outlets comunes, que eran las fuentes de sodas, farmacias, tiendas de abarrotes, puestos de periódicos, le interesaba tenerlos en librerías. Entonces, sabiendo que existía el término de novela gráfica, decidió ponerles etiqueta a sus obras, diciendo son novelas gráficas, para que fuera más fácil colocarlas en librería. Entonces, a fin de cuentas, creo que ahí es de donde viene esta confusión de cómo se usa el término, ¿no? Hay cosas que no puede ser que son novelas gráficas. Si tomas, por ejemplo, un tomo que te colecciona un arco de historias de Superman o de Batman o de Spider-Man, etcétera, probablemente ahí no aplique lo de novela, porque es una historia que a lo mejor viene serializada y es una historia que un escritor estuvo 36 números en una serie, y si tomas tomos que contienen 6 de esos números, realmente no es una historia completa que tenga una estructura que cuente como una novela. En los casos de las miniseries, esas miniseries están concebidas como una historia completa que se cuenta en capítulos. Entonces ya será nada más cosa de ver si cumple con cosas como desarrollar personajes, situaciones, tener una estructura narrativa que equivalga a lo que se hace con una novela de prosa, para ver si aplica. Pero el término en realidad no es siempre usado de la forma correcta. Y yo, cuando me han preguntado esto, yo lo que digo es, no todos los cómics son novelas gráficas, pero todas las novelas gráficas son cómics. Creo que es la forma más fácil de verlo. Ok, yo les digo, no se amarguen. No se amarguen y si la otra persona no sabe de lo que está hablando, ¿qué va a hacer? Uno no se va a poner a predicar ahí. Sí, ahí yo lo que veo es que es a veces inútil buscar validación de gente que no te la piensa dar. Si sus prejuicios están ahí y no van a cambiar, no hay ninguna razón para estar pensando, ay, es que no puedo decirlo en público porque esta persona que es famosa o está en un cargo importante dice que esto no vale. No sé. Me parece que si te gusta algo, pues disfrútalo y olvídate de que alguien más valide tu gusto como algo que vale la pena. Eso. Ok, Beto. ¿Qué otra pregunta? Carlos Ramber, alias El Cacha. ¿Cuáles consideran las mejores historias del Doctor Doom y recomiendan su cómic actual? Ya hablamos de, o tú hablaste mejor dicho, del Doctor Doom de Christopher Cantwell. Y lo recomendaste, de hecho, hace, ¿cuánto habrá sido, Beto? ¿Un par de meses ya? ¿Unos 3-4 meses atrás? Supongo que sí. Sí, no, algo no así. No tiene mucho que tener. 2-3 meses, tal vez, ¿no? Que tal vez un poco más. Pero sí, no tiene sí, mucho. Y esta pregunta creo que ya la hemos respondido varias veces. Sí, que recomendamos el Doom de Ed Brubaker, esta misma serie y algunas historias legendarias de los Fantastic Four. Por ejemplo, sí, dale. Y la novela gráfica en la que aparece con Doctor Strange. También. Fue de lo que mencionamos. De las de Fantastic Four, pues hablamos de la del origen. Y después la de... Ay, no recuerdo cómo se llama el poder. Monster. Sí, esa sí la mencionamos. Pero también creo que mencionamos Secret Wars. En particular, creo que los últimos números creo que valían mucho la pena. Y si no mal recuerdo, yo también mencioné Doom 2099. Así es que, pues esas. Y sí, la serie de Cantwell tuvo por ahí un bachecito después de los primeros números. Pero en general me parece que es bastante entretenida y es una serie que vale bastante la pena. Ok, ¿qué más, Beto? Y la que sigue es de Sotons, que es Gabriel35W. Y dice, hola, buen día. ¿DC Comics tiene algún servicio de cómics digitales disponible en México? Es que tengo Marvel Unlimited, pero es un fastidio tratar de leer cómics de ahí. Saludos a los dos. ¿Qué tan fastidioso es Marvel Unlimited, Esteban? Depende específicamente uno del artefacto en el que lo estés tratando de leer y otro de qué es lo que estás tratando de leer. En tablets las búsquedas son horribles, en el computador la lectura es desagradable. Así que si tienes una buena tablet y estás leyendo un cómic en particular, a menos que lo hayas modificado desde la última vez que lo vi, que fue hace casi un año, esos son los peores aspectos. Las búsquedas son terribles porque encontrar exactamente lo que andas buscando te puede demorar bastante. Si andas buscando el número, no sé, a ver, si andas buscando un número de Peter Parker Spider-Man, por ejemplo, eso te puede demorar unos 20 minutos aproximadamente, porque de repente tienes que tirar las manos al cielo, buscar el título de la serie y empezar a recorrer número por número hasta encontrar el número que andas buscando. Porque si pones el número, el nombre de la serie con el número, te arroja muchas búsquedas no pertinentes. O sea, muchos resultados no pertinentes. Es como un pésimo Google. ¿Como un Bing? Claro, algo así. Yo diría que funciona más como las categorías de Yahoo en su época. O un Altavista, que tienes que llegar como a la página 10 para encontrar lo que querías. Ok. Y respecto a la pregunta de decidir si tiene servicio, no, el servicio de como tal de lo que alguna vez fue DC Universe, que ahora va a ser su servicio digital, arranca en enero y ellos prometieron que algunos meses después estaría disponible en territorios distintos a Estados Unidos, pero todavía no hay detalles de cuándo será que esté disponible el servicio internacional, además de que hay que ver si estos planes no se ven afectados por los recientes cambios en el personal y esquema administrativo de la editorial. Pero pues ahí será cosa de mantenerse al pendiente y pues como menciona Esteban, en el caso de Marvel Unlimited, pues tal vez checar en qué lo estás leyendo y hacer la prueba con si tienes otros dispositivos desde los que te puedas conectar, ver si alguno te funciona mejor. Yo recomiendo una tablet de 8 pulgadas o más, específicamente una de 10, si tienes acceso a una. Y bueno, yo dejé de utilizar el servicio porque mi tablet es bastante antigua, para lo que la necesito me funciona bien, pero cuando actualizaron la aplicación de Marvel Unlimited dejó de ser compatible con el último Android que está habilitado para esa tablet, así que no lo pude usar más. Ok, pues eso. Después tenemos de Bernardo Arteaga. Este está complicadona. Cita una de las larguísimas columnas de Brian Hicks, que puso aquí Brian Hicks. Me tardé un poquito en darme cuenta de qué era, pero ya que vi el título de Tilting at Windmills, que dice que algún comentario sobre el fin de DC Comics que Brian Hicks explica en su artículo. Tienen argumentos interesantes sobre cómo enfocarse en digital o librerías no sería suficiente y que abandonar el mercado directo puede ser el principio del fin. No sé si tú has seguido recientemente las columnas de Brian Hicks, Esteban. No, nunca me han gustado las columnas de Brian Hicks. Considero que están dirigidas a un público muy particular, que son los dueños de tiendas de cómics. Entonces no creo que su experiencia y las cosas que le molestan tienen mucho que ver o todo que ver con su trabajo y su negocio. Entonces es difícil para mí por lo menos interesarme un poco en su punto de vista, que muchas veces o no tengo cómo opinar al respecto o me parecen derechamente incorrectos porque toman el punto de vista del negocio de los cómics, que puede tener o no razón, pero no hay mucho que uno pueda decir al respecto. Traté de leer esta columna, pero vi el mensaje muy tarde y llevaba 20 minutos y todavía no llegaba a la mitad y todo, así que no terminé. Es kilométrica. No, yo tampoco la terminé. También vi el mensaje apenas unos minutos antes de empezar a grabar, entonces avancé bastante, pero es demasiado larga. Y sí, el problema con esta columna es que justamente está dedicada al cómic, pero desde el punto de vista de negocio. Hay cosas muy interesantes en mucho de lo que dice, hay cosas que puedes aprender de ahí, pero como lector realmente de repente cae en cosas que a nosotros no nos interesan en lo más mínimo, entonces sí es un poquito pesado. Y ahí pues hay que tomar también con ese grano de sal lo que es su opinión, porque decir es que si DC abandona el mercado directo eso va a marcar el principio del fin de la editorial, pues es ser un poquito alarmista. Justamente porque si ellos abandonan el mercado directo, los afectados serán las tiendas de cómics y él es de las personas que se verían afectados. Entonces yo creo que sí es una exageración, da algunas cifras, pero me parece que la interpretación de las cifras es lo que de repente no cuadra, porque sí, es la principal fuente de ingreso, sigue siendo el cómic que venden en tiendas de cómics, tal cual, lo que se llama el mercado directo, pero la idea es que están tratando de moverse a otras partes. Está el tema de las licencias, que él lo menciona y después lo hace completamente de lado, porque esa es la principal fuente de ingresos de las dos grandes editoriales de cómics. Olvídate de cuánto venden en librerías, de cuánto venden en digital, de cuánto venden las tiendas de cómics, es muchísimo más el dinero que les ingresa por vender tarjetas de colección, playeras y trastes desechables para fiestas infantiles y pósters, licencias de videojuegos o incluso para películas, series de televisión, que cualquier cosa que tenga que ver con la publicación. Entonces, pensar que DC vaya a desaparecer y si tienen problemas del lado de la publicación es una exageración. Creo que sí se van a meter en apuros, pero todo lo que están haciendo, lo que va a terminar haciendo es destruir el modelo del mercado directo como existe hasta el momento. Entonces, aquí pues creo que Hibbs es un poquito alarmista desde, es que si hacen esto no solo se van a ir al infierno, nos van a arrastrar con ellos, y esa es la parte que le preocupa. Entonces, no me parece que sea del todo correcta su apreciación de algunas de las cosas, aunque sí menciona algunos puntos importantes en su texto. Además que un tema aquí con las columnas de Brian Hibbs, que no lo menciona, pero vale la pena aclararlo, es que solo porque a él no le favorezca no significa que a nosotros nos tenga que importar. Como lectores de cómics, que el cómic está asociado a ir a una comiquería, está bien, es parte de la cultura comiquera, pero no es la única forma de adquirir los cómics. Entonces, para nosotros como consumidores, no necesariamente es el fin del mundo. No significa que los cómics vayan a desaparecer solo porque cambian de plataforma de distribución o sistema de venta, qué sé yo. Esa conclusión no es exactamente correcta. Los cómics han pasado por varias transformaciones a lo largo del tiempo y el hobby en sí ha permanecido. Ha tenido que cambiar la forma en la que llegas a él solamente. Entonces, sí, puede ser que pase algo, puede que no. Me parece que es más probable que no pase a que pase, pero es relativa la importancia que puede tener para uno como lector. Sí, y aquí también, en el caso particular de México, si lo piensas bien, la cantidad de cómics sueltos de Marvel, DC o cualquier editorial que se mueven en México a través de las tiendas de cómics es un porcentaje mínimo del mercado de cómics nacional. Es mucho más lo que se vende de los cómics de licencia con traducciones al español a través de puestos de periódicos, tiendas departamentales, etcétera, que lo que se vende en tiendas de cómics. Entonces, y ahí nosotros aparte estamos en ese mercado que es de rebote y es la razón por la que incluso hay tan pocas tiendas de cómics, incluso en las ciudades más importantes del país. Si no me recuerdo, Bernardo, está en Guadalajara. Y acá en la Ciudad de México, tiendas como tal quedan 3 o 4. Y es un sector muy muy pequeño del mercado al que tiene. Entonces, yo creo que más bien el texto de Hibbs refleja la preocupación por lo que va a pasar con el mercado directo y no tanto por lo que va a pasar con la industria en general o con DC en particular. Sí, en ese sentido puede ser como el niño que gritó lobo. O no, puede que tenga razón. Si no, nada obsta a que tenga razón. Pero de ahí a que signifique exactamente lo que él dice, no me parece que sea necesariamente así. Pero bueno, pasando a lo que sigue, Arturo Lemesía López, aprovechando que fue su cumpleaños, ¿cuál es su obra menos favorita de Alan Moore? ¿Pero por qué? ¿Por qué la menos favorita? Sí, no sé, es la clase de cosas que no entiendo, porque ahí puede ser siempre una presión personal, que sea algo sobre temas que no te interesan. Por ejemplo, yo podría decir que mi obra menos favorita que he leído de Alan Moore es la colección de poemas y canciones que publicó Avatar, porque en general no me gusta leer poesía. Y eso no quiere decir que sea malo o que nadie debería leerlo, porque habrá gente que le gusta mucho leer la poesía o las letras de canciones que ha escrito Moore a lo largo de los años y le puede gustar, porque ahí estaremos dando una cuestión de apreciación, pero sí, eso de preguntar por cuál es la peor, pues no tiene mucho caso. Mira, la que no me interesa para nada y que nunca he tratado de leer siquiera es todo eso que salió con Avatar del Neonomicon. No tengo idea si es bueno o es malo, pero no me llama la atención. Ahí depende, ¿te gustan las historias de Lovecraft? Cuando era más joven leí varias, pero la verdad es que me alejé bastante de eso y no me interesa mucho actualmente. Es que es tan simple como eso, si te gustan las historias de Lovecraft, te va a gustar mucho Neonomicon. Si nunca te ha gustado Lovecraft, es un género que no te interesa, esto del horror cósmico y demás, te va a pasar de noche. Es una carta de amor de Moore al horror lovecraftiano. Con todo lo que eso implica, en el caso de Moore, montones de referencias y cosas que es un cómic que lo puedes leer, lo vas a entender, lo vas a disfrutar y después te vas a encontrar con que ya hay tratados que hacen un análisis y desglose de todo lo que presenta la obra porque está escrita con la habitual atención al detalle y cantidad de referencias que hace Moore en su trabajo. Entonces, yo sí la leí, de hecho, traduje Neonomicon, traduje The Courtyard, la tercera parte ya no la traduje porque coincidió con algunas de mis cirugías, entonces no me tocó hacerlo completo y en parte lo agradezco porque yo ya estaba atascado de notas respecto a las referencias que estaba usando para poder hacer de mejor forma la traducción, pero pues eso es que cuando hablas de algo menos favorito, pues ya es algo completamente subjetivo y que va a los gustos de cada quien. ¿Qué más, Beto? Uriel Espinosa, esto creo que va medio ligado a lo de Bernardo, aunque parece que es por cuestiones distintas. ¿Qué tan sostenible es el modelo de negocios actual del cómic? ¿Ve posible que en el futuro sean solo publicados TPBs? Creo que con el tiempo, ¿qué? Creo que con más tiempo entre cada entrega podría ayudar a mejorar la calidad del producto. ¿Cómo ves la sustentabilidad del modelo de negocios? Esa es su pregunta, ¿de dónde parte todo esto? ¿Te parece sustentable el modelo actual? Me parece que estaría hablando de algo que desconozco mayormente. Me da la impresión de que es un mercado que se va achicando cada vez más. Entonces cuesta pensar que sea sostenible un mercado donde todos los años van desapareciendo tiendas. El método principal de publicación de los cómics de 20 páginas. Entonces sí puede que cambie en un momento. Me parece que justamente el objetivo de las editoriales, principalmente DC, no principalmente DC, pero DC parece estar haciendo un esfuerzo más grande que Marvel en ese sentido, es tratar de posicionarse en librerías y ver cómo les va con eso, pero difícil que uno haga un diagnóstico de esas características sin estar metido en el negocio. Sí, yo lo que he hablado, que es algo que lo mencionan incluso varios retailers y publishers, es que el casarse con la idea del mercado directo como única vía de distribución es algo que sí es preocupante, porque no tiene futuro. Es convertirlo todo en un cono, poner todos los huevos en una sola canasta y nadie se beneficiaría con eso. Entonces yo no veo que, si se mantiene tal y como está, pueda sostenerse a largo plazo, y que si es posible que en el futuro solo haya TPs, no sé si solo es TPs, porque está el tema del digital, y yo soy de la idea de que con el cómic de grapa si algo tiene que pasar, porque aquí él menciona que si dejaran de ser mensuales y hubiera más tiempo para hacerlos, mejoraría la calidad del producto. El problema no es de calidad, el problema en parte es de cantidad, y sobre todo de la relación precio contra unidad de entretenimiento. Alguien alguna vez hacía la comparativa: ¿cuánto te cuesta una entrada al cine contra cuánto te cuesta un cómic? En el cine te vas a entretener 2 horas, el cómic lo lees en 15 minutos. Entonces realmente es un medio de entretenimiento caro desde ese punto de vista, y ese es el gran problema que tiene el cómic en el formato de cómics unitarios de grapa, es que la cantidad de entretenimiento que te ofrece por su precio es muy baja. Entonces yo por ahí en las últimas semanas he hecho por ahí comentarios de que hay yo para arreglarlo. Es el cómic de grapa tiene que regresar a un papel más barato, tienen que buscar formas de ponerle más páginas para hacer que algo que te ofrezca mayor contenido resulte una cosa más accesible. Tienen que atacar un mercado infantil con las unidades pequeñas y tratar de llegar a un público más adulto con los tomos y demás. Pero no es un problema tanto de que solo haya que irse a una parte. Yo más bien creo que es buscar la mejor forma de complementar las distintas formas de hacer llegar las historias al público. Sí, o sea, el formato Marvel Unlimited y el que va a tener ahora DC una vez que termine de implementar su transformación, ¿cómo se llama la plataforma de DC? DC Universe Infinite. Algo así. Una vez que termine de implementarse esa plataforma, yo creo que son, o Comixology Unlimited, son los métodos más razonables para el cómic, sobre todo para el cómic de superhéroes, creo yo, para el cómic serializado. Obviamente que, a ver, es distinto cuando tienes un objeto que es bonito. Estoy hablando específicamente de una edición de buena calidad, de un cómic muy bueno, digamos un recopilatorio de algún cómic que puedas considerar obra de arte, no solamente como un cómic de entretenimiento desechable. Que no tienen nada de malo, si es una buena cantidad de los cómics que se publican, pero eso no significa que tengan la capacidad de permanecer en el tiempo más allá de una ventana, de un periodo. Y con la televisión y con el cine pasa exactamente lo mismo. Son medios que producen una gran cantidad de material, pero no todo ese material, un porcentaje muy bajo de ese material tiene aspiraciones de permanencia. Entonces creo que por ahí pasa un poco el tema de hacerlo más accesible, más masivo, que permita que más gente lo lea y de a poco gaste menos dinero, pero lo haga más gente, a tener gente que gasta muchísimo dinero pero es muy poca, porque esa gente se va a morir o se va a aburrir o algo va a pasar y esa gente se va a ir, y eso te va a matar el por lo menos como existe en la industria actualmente, va a morir. Es, el sistema actual es un sistema que fue muy cómodo por mucho tiempo, pero que se vio a partir de la crisis de los 90 y que se ve ahora, que es un sistema frágil que puede en cualquier momento fallar. Falló en abril. No murió, pero falló. Y podría haber una crisis más grande que te signifique un problema mayor y que tal vez, del cual tal vez no se puedan reponer. Entonces, tiene, como cualquier cosa que tenga un solo canal de distribución, tiene mucho, un sistema, requiere muy pocos puntos de quiebre para que el sistema completo fracase, falle y genere muchos problemas económicos para mucha gente. Entonces, es algo que hay que evaluar y corregir a futuro, pero ese es un trabajo que le corresponde a la misma gente que es dueña de este comercio. O sea, uno no le va a decir a los supermercados, oye, haz tu trabajo de esta forma. No es el rol de uno como consumidor. Sí, sí, eso es sí un importante punto a tener en cuenta, que no tomamos decisiones al respecto. Y yo otra cosa que veo que podría ser más probable en algún momento es que si desaparece el cómic de grapa, la distribución serializada se dé a través de medios digitales y después tengas colecciones con TPs que recopilen algunas de las historias más populares, que es algo que ya hemos visto con algunas cosas, ¿no? Están los cómics que aparecieron primero en digital, un formato que idearon en DC de tener historias que aparecían solamente como webcomics y de las cuales las más populares después aparecían ya en cómics impresos y posteriormente en una colección. Creo que eso es algo que podría convertirse en un combo que ayudaría a mantener cierto esquema de distribución, de tener cómics serializado en un formato digital y ofrecer una versión en papel ya en tomos o en un formato más fácil y barato de distribuir que el cómic de grapa. Sí, sí, algo hay que hacer. Pero bueno, ya se verá qué decisiones toman. Probablemente lo van a hacer como se hace todas las cosas, una vez que está entre la espada y la pared. Yo creo que somos muy como, y esto no es solamente los cómics, la vida en general, somos mucho como la langosta que si la metes en agua fría y le pones fuego o ajo, en un momento pasa a estar naranja y murió, pero todo el tiempo anterior estuvo tranquila ahí dentro de la olla. O sea, cuesta a veces tomar decisiones drásticas si no tienes un peligro inminente muy muy evidente. Caso en cuestión, calentamiento global, Beto. Nadie quiere tomar, nadie quiere dejar de vivir su vida como la viven ni de gastar dinero en cosas que no ven, entonces nadie toma decisiones respecto al calentamiento global que sean significativas y que impidan lo que probablemente va a ser uno de los mayores periodos de catástrofe de la humanidad. Si no les gustó 2020, no se imaginan cómo va a ser 2050. Así que eso. Sí. Espero no haber sido muy lúgubre, pero ese es un tema también. Y otro factor que hay que tomar en cuenta es que las decisiones sobre qué se va a hacer con los cómics no las toma la gente que trabaja directamente en los cómics. Para bien o para mal, la gran mayoría del medio reacciona a lo que hagan Marvel o DC, y en ambos casos ellos dependen de lo que la gente de una corporación, que muchas veces no tiene idea de cómo funciona un negocio que se dedica a distribuir material impreso, funciona. Entonces, cuando la decisión no depende de ti y tú sabes que hay un problema y que tienes que hacer algo para resolverlo, pero no está en tus manos tomar las acciones para hacerlo, eso genera generalmente este problema, que es que hasta que ya es demasiado tarde y estás con el agua hasta el cuello, es cuando decís que tal vez sería bueno quitar el tapón de la alberca. ¿Qué más, Beto? Y el mismo Uriel Espinosa, ¿qué adaptaciones de una propiedad de cómics creen ustedes que hayan superado a su fuente? Para mí el videojuego de Spider-Man de hace 2 años es lo mejor, y que he visto al personaje en tiempos recientes, y al igual que Spider-Verse, la película, no el crossover. Adaptaciones o cosas basadas en cómic que hayan superado a la fuente, es muy fácil. La adaptación de cualquier cosa que haya escrito Mark Miller. Sí. Así, fácil, sencillo, todas son superiores. No hay ni que esforzarse. Tomas la idea, se la das a un escritor de verdad y lo que haga va a ser mejor que el original. Siempre. Sí, sí, yo creo que, bueno, me fui a una antigua, pero la película de The Crow con. ¿Cómo se llama este tipo? De Dark City. El director. Alex Proyas. Alex Proyas. No es que sea una gran película, pero The Crow tampoco es un gran cómic. Es que creo que en ambos casos son producto de su tiempo y de una subcultura en particular, sobre todo en el caso del cómic, ¿no? Si no perteneces a esta cierta escena de que gusta de los cómics deprimentes y podemos llamarlo incluso como proto-emo, difícilmente le vas a hallar el atractivo al cómic. Me parece que es un cómic bien contado, pero el tipo de historia, el tono que maneja y demás, no es algo que sea del gusto de todo el mundo, así es de que la forma en que lo disfrutes va a variar mucho. En el caso de la adaptación a película dirigida por Proyas, porque no está por Brandon Lee, tiene la ventaja de que se buscó una aproximación más universal a los temas, y eso es lo que hace que funcione de una forma más general. No tienes que tener ciertos gustos particulares para entender o disfrutar la historia. Entonces, y en ese sentido, esa es su gran ventaja. Logró tener un atractivo más universal que el que tenía el cómic, y eso no es extraño en realidad. Así es de que, pues, los ejemplos pueden sobrar, pero hay una cosa: el haber superado también, ¿a qué te refieres? ¿Al éxito comercial o al nivel de calidad? Porque el primero es cuantificable y a veces, pues, depende de factores que nada tienen que ver con muchas otras cosas. Puede haber habido incluso la fortuna de haberlo hecho en el momento correcto. Y mientras que en el segundo caso, algo completamente subjetivo, habrá quien diga, por ejemplo, él dice que este videojuego es lo mejor que ha visto de Spider-Man. Habrá gente a la que no le interesen los videojuegos y que se rehúse a aceptar esto como cierto. Y es de que, pues, eso también sería superar en qué aspecto. Porque también a veces hay la mala suerte, ¿no? Ya hablamos, le dedicamos incluso un especial de Patreon a Rocketeer, que me parece que es una buena película, que tuvo la mala fortuna de que se estrenó el mismo día que Terminator 2 y le fue de la patada en taquilla, y lo que pudo haber sido una franquicia no lo fue. Sí, sí, no le iba a ganar a Guns N' Roses, Beto. A Guns N' Roses, a la secuela de una de las películas más populares de los años previos, a una tecnología revolucionaria en el uso de efectos especiales, los efectos del metal líquido y demás. Entonces fue algo que tenía una calidad que ameritaba que le hubiera ido mejor de lo que le fue, pero tuvo la mala fortuna de ser estrenada justamente en esa fecha. Incluso si se hubiera estrenado 2 semanas antes o 3 semanas después, le pudo haber ido mejor, pero no fue, y no queda más que especular lo que pudo haber sido. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo Lemesía López: ¿recomienda los títulos de Mark Russell que se publicaron de los Picapiedra y Snagglepuss? Sí. Sí, mucho. Y de los Picapiedra le dedicamos un especial de Patreon, ¿verdad? Parece que sí. ¿O fue en el podcast? Creo que fue en el podcast. Especial. Deja buscarlo. Sí, el especial número 5 de Patreon. Ok, así es de que, pues si quieres oír una opinión más a fondo de ese cómic, pues puedes suscribirte, pagar un dólar, tendrás acceso a que son ya 20 y tantos episodios especiales. Puedes escucharlos, sí, todos, descargarlos todos, y si no quieres seguirnos dando dinero, de suscribirte después de eso. Así, tal cual. Somos fáciles y baratos. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta? Bueno, ahí del Snagglepuss lo comentamos medio de pasada por ahí en algún otro episodio, no recuerdo cuándo, pero sí, sí son igualmente buenos. Tienen un humor que utiliza mucho de parodia y sátira, pero son bastante recomendables ambos. Y pasando a la que sigue, The Real JJ: ¿consideran buena la etapa de Brian Michael Bendis en Daredevil? Yo no la he leído, pero he escuchado que sí. Es muy buena. Tiene, dentro de lo que ha hecho Brian Michael Bendis con cómics de superhéroes, yo creo que es lo mejor que ha hecho. Porque son historias bien contadas, en las que hizo mucho por el personaje, en la forma de tratarlo, donde aportó creaciones nuevas, personajes nuevos, le hizo adiciones que vale la pena a la mitología, y lo más importante de todo, no estira innecesariamente las historias. Sí, yo creo que de todo lo que ha hecho con los cómics de superhéroes, tanto en Marvel como DC, probablemente lo que hizo en Daredevil sea lo mejor de todo. ¿Qué más, Beto? Y tío Coy, ¿cuál fue su primer cómic? Esto también lo han preguntado muchas veces y voy a dar la respuesta corta en esta oportunidad. The Flash 24, que corresponde, en realidad lo leí en la versión argentina, que era Flushman número 26 de Editorial Perfil. Ok, yo la respuesta corta, alguno de Superman, después de haber visto la película con Christopher Reeves, no recuerdo cuál, y el primer momento en que empecé a poner atención a lo que eran los cómics de personajes y demás, fue el número 1 del Asombroso Hombre Araña, que era tal cual la traducción de los cómics de The Amazing Spider-Man, que recibí como regalo casi 200 de ellos a los 8 años. Entonces, eso es lo que yo pondría como lo primero. Algún cómic de Superman, probablemente un super cómic de los de Novaro, y ya un poquito más en serio, Amazing Spider-Man en su versión en español publicada por Novedades. ¿Ese era el Amazing Spider-Man 1 de Stan Lee y Steve Ditko? Sí, no mal recuerdo, se saltaron el Amazing Fantasy 15. Sí, partieron con el Amazing 1. Ok. ¿Qué más, Beto? Y el mismo tío Koi. ¿Qué opinan del arte de Ink Drop Ink? Que es Lee Wicks, si no mal recuerdo. Y me parece que está superado desde hace mucho tiempo y apenas se le está volteando a ver. De Lee Wicks, me parece muy bueno. No creo que esté tan subvalorado. Creo que él tiene una reputación muy buena en el medio. Tal vez es subvalorado por los lectores, pero no por sus pares. Sí, creo que todo el mundo aprecia el nivel de calidad de su trabajo desde hace al menos un par de décadas. El problema es que como él hace dibujo efectivo y no hace pin-ups, pues los fans no lo voltean a ver. No hay demanda para sus pin-ups o portadas variantes, no hace pósters y demás. Pero sí, sí es un artista altamente respetado por sus colegas y por la mayoría de los lectores, no tanto por los coleccionistas, que a fin de cuentas son los que deciden quién se vuelve superestrella y quién no. Sí, lamentablemente. Por eso no creo en la democracia. Hace... Estamos rodeados de idiotas. La editorial Tomorrow's, que es una editorial que publica cómics sobre cómics, que pertenece a Roy Thomas y no me acuerdo quién más, publica... Libros sobre cómics, no son cómics. Sí. Publica varias publicaciones, una de ellas era Modern Masters, y le dedicó rápidamente un tomo a Lee Wicks hace ya, habrá sido unos 15 años, Beto. Probablemente. Y la verdad es que, a pesar de que ha tenido, tal vez, nunca ha tenido como un arrastre en ventas Lee Wicks, es un tipo que todo el mundo para y ve qué es lo que está haciendo. Porque es uno de los muy buenos artistas de cómics que hay. Sí, sí, es un artista que incluso sabemos que hay escritores que lo buscan para ciertos proyectos, ven si está disponible cuando llegan a alguna serie, sobre todo en los últimos años está haciendo cosas en DC, es alguien que generalmente no le falta trabajo porque siempre hay escritores y editores dispuestos a trabajar con él justamente porque saben de su calidad. Y además cumplió. Después de eso tenemos del mismo tío Koi, que nos dejó su acostumbrada balacera. Metralletas de preguntas. De preguntas. Se superan el episodio de Man of Steel y llegan uno de Daredevil de Ben Affleck. Es que creo que el Daredevil de Ben Affleck no tenía ninguna pretensión de ser nada más grande que es lo que pasa con Man of Steel, ¿no? El Man of Steel creo que lo que más molesta es lo presuntuoso de todo lo que quisieron hacer con esa película y con Daredevil no es así, entonces es que no, nos podríamos divertir, sería Daredevil, como un episodio... Daredevil es una película mala que no ofende ni tu inteligencia, ni ofende al personaje de Daredevil. Entonces, el problema con Man of Steel es que, mira, tal vez podrías decir que no es una mala película, pero es una pésima película de Superman. Sí. Ese es el tema con Man of Steel. Yo igual pienso que es una mala película, pero más que una mala película, es una pésima película de Man of Steel. No se me ocurre otra película que tenga esa clase de problemas. Por ejemplo, si dice Green Lantern es una pésima película, pero ningún fan de Green Lantern se va a sentir ofendido por esa interpretación de Green Lantern. No es que destruya al personaje. Se va a sentir decepcionado. Claro. Se va a sentir decepcionado de que no haya sido mejor, pero no va a sentir que atentó contra lo que era el personaje. Exactamente. Y con Daredevil pasa lo mismo. Podríamos hacer un episodio, quejarnos de lo que está mal, pero terminaría siendo más como una versión en podcast de Mystery Science Theater 3000. Nos estaríamos riendo de las cosas que hicieron mal, de cosas que se ven ridículas y demás, pero realmente no tendríamos una queja seria al respecto. Entonces, aparte, sería un episodio bastante más corto que lo que hicimos con Man of Steel. Probablemente. Y el mismo tío Koi, ¿qué saben de la obra Fuego Lento? Le acabo de entrar a su Kickstarter, pero me gustaría saber su opinión. Me imagino que no tienes idea de qué es esto, ¿verdad? No tengo idea. Ok. Fuego Lento es una colección de historias cortas de Ricardo Peláez, un artista mexicano de gran calidad y legendario miembro del Taller del Perro, de los colaboradores de la revista Gallito Comics. Y Fuego Lento era una colección justamente de lo que había publicado en esa revista y cosas que habían aparecido en otras publicaciones como de distintos periódicos o revistas, que en su momento tuvo esta colección un tiraje de solamente 1000 ejemplares, aparecida hace, no sé, poco más de 20 años, imagino finales de los años 90, y que nunca se había republicado. Y él durante algunas convenciones en los últimos años lo que ofrecía, podías comprar en su mesa un CD que te ofrecía una versión digital de esa colección. Es una colección de obras muy, muy buenas. La verdad es que es algo que si te gusta el cómic, que es un poquito más experimental en sus formas, que te cuenta historias cotidianas de lo que es la vida en una ciudad, y lo que es vivir, por ejemplo, en una vecindad, por ejemplo, o las penurias que pasa alguien de la clase trabajadora para llevar comida a su casa diario, etcétera. Son historias más de un corte cotidiano en su contenido. Es algo que vale muchísimo la pena. Peláez es un artista muy, muy talentoso. Que no vi que su trabajo, a lo mejor por ahí han visto la adaptación en cómic del Complot Mongol, la novela de Rafael Bernal, que es noir, y que tiene una versión en cómic, que se publicó una colección bastante bonita, a cosa de unos 3-4 años. Es un artista muy, muy bueno. La verdad es que si te interesa un poquito conocer parte de lo que era el nivel de cómic que se llegó a tener en ciertos círculos del medio mexicano en los años 90, vale mucho la pena. Y yo ahí tengo sentimientos encontrados, porque yo sí tengo aquel tomo que ahora todo el mundo dice que es imposible de conseguir. Yo sí tengo mi copia, que está impreso en tamaño carta, en papel de muy buena calidad y buen grosor. Y lo único que sí es que sé que en esta nueva edición va a tener historias que no estaban incluidas en aquel, pero también no va a tener todo lo que incluía aquel. Hay una historia que retiraron, no sé por qué razón. Entonces sí estoy ahí con sentimientos encontrados sobre cómo, qué hacer, si pedirlo o no. Probablemente lo voy a hacer, además de que se va a publicar en un tamaño más pequeño. Como mencioné, el tomo que apareció a finales de los 90 es de tamaño carta, y el que se va a publicar ahora es un poco más chico que un cómic americano. Creo que tiene el mismo ancho del cómic, pero es un poquito más cuadrado, es más bajo. Pero vale bastante la pena. La verdad es que a mí me gusta mucho el trabajo de Peláez, así es de que me parece digno de alabanza que hayan decidido republicarlo. Esto es un proyecto de pura pinche Fortaleza Comics, que decidieron colaborar con Peláez para rearmar esta colección y volver a ponerla disponible. Entonces yo creo que vale bastante la pena, no creo que te vayas a arrepentir una vez que tengas el cómic en tus manos. ¿Qué más, Beto? ¿Cómo recomiendan entrarle a 2000 AD? Por cualquier número. Sí, la enorme ventaja es que la gran mayoría de las historias que se publican ahí son cómics cortos y autocontenidos. El problema que tienes es que hay historias que son serializadas, entonces ahí sí tendrás el inconveniente de que vas a caer en la mitad de alguna historia, al empiezo de otra, pero más bien sería cosa de ver si es nada más curiosidad lo que tienes, pues sí, cualquier número. Si lo que quieres es seguir algún personaje en particular, hay colecciones que podría ser una buena opción. Buscar cómics de Strontium Dog o de George Red o de la George Anderson, de algunos de los otros seriales que tienen, que han durado algunos ya décadas. Pero pues sí, si lo que quieres es, tienes curiosidad por saber lo que es, cualquier número es un buen punto de entrada, porque te vas a encontrar con al menos dos o tres historias autocontenidas. Estas son cortitas de 6 u 8 páginas que te van a permitir ver más o menos el tono de lo que publican. Seguramente te va a tocar por ahí el empiezo de alguna historia serializada, que tampoco todas son tan largas. Hay historias que cuentan su historia en 3-4 capítulos, entonces tampoco es algo que te requiera mucho compromiso. Pero sí, si lo que tienes es curiosidad por saber el tono y la clase de material que se publica, cualquier número es un buen punto de entrada. Si es algo más específico, yo recomendaría buscar alguna colección de las historias ahí aparecidas. ¿Qué más, Beto? Pasando a la que sigue, Israel Girridar Cortiz dice: a propósito del aniversario de la JSA, ¿cuál es la historia que más recuerdan de este equipo? Y él, en medio de una tos, nos dice que Golden Age. Mira, creo que la mejor de las que recuerdo haber leído fue de Justice Society, se me olvidó en este momento cómo se llamaba el escritor, pero el dibujante era Mike Parovec. Ok, esa serie se llama Justice Society of America. Sí. Ese es el título completo, el arte es de Mike Parovec, y el dibujo es de uno de los que tiene apellido polaco. No, el dibujo es de Mike Parovec, el guion era de... Sí, por eso dije, el dibujo es de él y la historia es de uno de los escritores con apellido polaco. Sí, por eso es que dijiste el dibujo, pero no importa, Beto, sí, yo entendí. El dibujo, el dibujo es de Mike Parovec, la historia, Beto, con apellido polaco. Si pudiera parar la grabación y reproducírtela, te darías cuenta que dijiste dos veces el dibujo, pero no importa. Después me censuras y borras cosas que no debías de haber borrado, entonces no toquemos ese tema. Te lo voy a mandar solo para demostrar que tengo razón, pero no importa. Eso no cambia el hecho de que alguna vez borraste algo que dije y que estaba bien dicho. Es verdad. Len Strasowski. Así es de que me rehúso. Strasowski. Bueno, es que todo es polaco. Creo que esa podría ser la traducción, no estoy seguro. O sea, perdón, la traducción, la pronunciación. No estoy seguro, obviamente, pero sí. Ese es el cómic. Y mira, está en Amazon. Ah, no, no. Estuvo en Amazon, ya no está disponible. Y este me lo conseguí en... Estuvo. Números viejos, no sé si se puede conseguir todavía, la tengo hace muchísimo tiempo. Si tienes acceso a una tienda en línea, es muy probablemente posible y hasta cierto punto barato que te hagas de los números sueltos, porque no eran cómics caros. Entonces sí pueden buscarle por ahí. Lo único que sí recuerdo es que había un plan para hacer un hardcover, pero fue de estos de que DC había anunciado montones de colecciones y después empezaron a echar marcha atrás. Y lo que pasó es que si entras a buscarlo en Amazon, generalmente tienen fecha como de que va a aparecer en 2030 o 2040. Que es como decir, pues nos dijeron que esto iba a salir, pero ya nos dijeron que no saben cuándo. Entonces, pues es de esos que es una lástima que hayan decidido dar marcha atrás a la idea de recopilarlo. Porque sí, probablemente sea la mejor historia de este equipo. 1 de enero de 2035. En el caso de la que mencioné ayer. Está programado para esa fecha. Ah, sí. No está programado. Es que eso fue de que les dijeron. Se hizo la publicación, después le dijeron, pero no sabemos cuándo sale. Entonces me imagino que alguien en Amazon o el sistema mismo le pone una fecha muy a futuro, como esperando a que se dé una fecha definitiva al respecto. La que menciona Jerry de Golden Age, yo lo pondría, pero con un asterisco, porque es un Elseworlds y es una versión distinta de la Justice Society a la que conocemos. Entonces sí me parece que es un cómic que vale mucho la pena. Pero no es la Justice Society tradicional. Sí. Mira, antes de que saliera... A ver, la Justice Society desapareció en el universo DC con una miniserie que se llamaba The Last Days of the Justice Society, que no es mala, pero tampoco es buena. La escribe Roy Thomas, no recuerdo quién era el dibujante. Y eso debe haber aparecido el año 86, 87 aproximadamente, donde explican que la Liga, o sea, la Sociedad de la Justicia se retira. Pasan a asumir los roles de los dioses de la mitología nórdica en una especie de Ragnarok eterno, donde mueren y renacen constantemente, etc. La idea era como despedirlos en gloria y majestad, pero como un recuerdo del pasado. Después de Armagedón, hubo una miniserie que se llamó Armagedón Inferno, esto debe haber sido el año 91-92, antes de Eclipso. Ahí trajeron de vuelta a la Justice Society y luego sacaron una miniserie de la Justice Society de 8 números, que hay algunos buenos y otros malos, algunos bien dibujados, otros no tanto. Algunos los escribe Len Strasowski, otros los escribe Mark Waid. Creo que habían unos más de... Bueno, eso es lo que recuerdo en estos momentos. Y después de eso lanzaron esta serie, que fue muy buena. Nuevamente vino esta miniserie de The Golden Age de James Robinson y Paul Smith, ¿era, no, Beto? Sí, Paul Martin, yeah. Smith. Y después, el año 98, después de que mataron a varios de los personajes en Zero Hour y ahí como que habían decidido, ya, ahora sí los vamos a jubilar de verdad, los trajeron de vuelta, que fue en la serie de Justice Society, o sea, Justice Society of America, JSA. Después del éxito de la JLA de Morrison, salió la JSA, que primero era James Robinson con David Goyer, luego David Goyer con Geoff Johns y finalmente Geoff Johns solo. Así que creo que sí, mi favorita es The Justice Society, y hay un par de las historias de la JSA que también las considero bastante buenas. Creo que por una época, digamos, los primeros 15 números de esa serie son bastante, bastante buenos. Y tenían, bueno, portadas de Alan Davis y buenos dibujos. Estaba Steven Sadowski, Don Kramer. Don Kramer llegó después, un poquito más tosco el dibujo de Don Kramer. Pero el de Sadowski al principio era bastante bueno. Así que eso es lo que puedo decir, que fue bastante. Sí, y la serie que mencionas, si no me equivoco, había un tomo que se llamaba Justice Society Returns, que es el empiezo de la serie de Robinson y Goyer. Y ese debe conseguirse con relativa facilidad. Creo que empieza bien la serie y después creo que ese pasar de estafeta de escritores fue dejando huella y eventualmente la serie perdió el rumbo y fue cancelada. Eventualmente, como casi 15 años después de todo. Eventualmente. No, nunca dije que hubiera sido un poco tiempo. Ok. Perdió el rumbo, pero de abuelo por el... a 2006. Así de pero que se relanzó exagerado, ¿verdad? Duró menos de 7 años. Se relanzó inmediatamente. Se canceló y se volvió a lanzar el mes siguiente. Así que cambió. No, se lanzaron. Que la de... Lanzaron un número. Bueno, un número... le pusieron otra vez el Justice Society of America. Y sí. Ya fue bajo la batuta de Jones. Hagamos de cuenta como que eso no existe. Es Geoff Johns solo. Si de por sí pero ya en el último fue, volumen. Fue Geoff Johns solo. Fue Geoff Johns solo más o menos desde el número 11 en la serie anterior. Y luego lo volvió a lanzar ahí como The Justice Society of America con dibujo de Dale Eaglesham. Y esa serie se canceló cuando lanzaron, si mal no recuerdo, cuando lanzaron los New 52. Y ahí pasó a ser Earth 2. Ahí la escribía de nuevo James Robinson. Eso. Sí, pero el James Robinson que tenía problemas de alcoholismo, entonces no esperen nada muy bueno de esa serie. Ok. Creo que ya se prolongó demasiado ese debate, pero algo así. ¿Qué más, Beto? Rom. Buenas, ¿saben algo del cómic Escapist de Brian K. Vaughan? Leí el número 1 y se me hizo muy bueno, pero no pude encontrar lo demás de la serie o miniserie. Fue una serie de miniseries, un par de miniseries de Escapist, que está basado en el personaje del libro de... The Amazing Adventures of Cavalier and Clay, gracias, Michael Chabon. Así que sí, yo te lo recomiendo. Principalmente me gustaba el dibujo, bueno, creo que había unas portadas de Jay Lee y el dibujo de Jason Sean Alexander, que es muy bueno. Así que sí, era bastante bueno. Sí, me imagino que lo que él vio fue el primer número de la segunda miniserie, que creo fue la última, ¿no? Porque estos empezaron, no sé qué habrá sido, por el 2003, 2004. Que la primera se llamaba, tenía el título así larguísimo de Michael Chabon presenta The Amazing Adventures of the Escapist. Y eran historias cortas basadas en el personaje, que para poner un poquito en contexto, The Escapist es un personaje creado por los protagonistas de la novela que mencionamos. Cavalier and Clay son un par de primos descendientes de judíos que después del éxito de Superman deciden que quieren hacer un cómic. Y su cómic, el protagonista es el escapista justamente. Entonces la novela es de los años 90. Y en 2003 o 2004 Dark Horse empezó a publicar estos cómics basados en ese personaje. Entonces era como un spin-off de las historias mencionadas en la novela. Y era con un formato de antología. No recuerdo si ganó el Eisner como mejor antología por ahí en su primer o segundo año. O solo estuvo nominada. Pero hubo varios intentos por lanzar la serie sin que terminara de hallar su nicho en el mercado. Y eventualmente se acabó. Y la de Brian K. Vaughan es una miniserie de seis partes, que de hecho la diferencia con el título es que es el que está en plural. Entonces por eso digo que esa es la que haber visto, esa es The Escapist, como si fueran ya varios. Y la idea era revivir al personaje con historias completamente nuevas, pero pues, si no es tan fácil de encontrar, porque pues no creo que hayan tenido tirajes muy altos, nunca les fue muy bien en ese aspecto, pero si le buscas por ahí seguramente en tiendas en línea habrá posibilidades de encontrarlo, porque la verdad es que no creo que esa serie se haya coleccionado. Cuando era el formato de antología, sí salieron algunos tomos de colección que eran más pequeños que un cómic regular, este formato extraño más cuadrito que usaron durante algún tiempo Oni y Dark Horses en el que se publicaron. Pero esa última miniserie, claro, la que escribía Brian K. Vaughan, esa no creo que se haya recopilado jamás. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta? Ya, fue una tarde preguntona. Sí, bastante, pero ya acabamos. ¿De qué tamaño es Hulk? Unos lo ponen como de 2 metros, otros como una casa. Hulk no tiene una estatura definida. Hulk, mientras más se enoja, más crece y más fuerte se hace. Entonces, digamos que podría tener algo así como una estatura estándar y luego se incrementa tanto como sea necesario. Aquí podemos sacarnos la respuesta a la manga y decir, tomando en cuenta que Hulk es un personaje de cómics surgido en la Edad de Plata, su estatura nunca puede rebasar los 25 centímetros o no cabría en la página. Sí, considerando que los splash pages no eran tan comunes en esa época, es poco probable que haya tenido muchas páginas de página, o sea, muchos dibujos de página completa. Es que aún si, por eso digo, en un splash podías tenerlo hasta de 25 centímetros de altura. Y si hablas de un spread doble, pues crecía a lo ancho, pero no a lo alto. Así es de que sí, pero el cine en la cronología aceptada de Marvel es eso. Entre más se enoja, más fuerte se vuelve. Y generalmente es más fuerte se vuelve. Y esto no siempre va ligado a la masa, pero llega a pasar. Además de que dependiendo de qué encarnación de Hulk sea, es distinto. Porque cuando era el Hulk gris, la persona que se identificaba después como Mr. Fixit, era bastante más bajito que el gigante verde. Pero si se supone que la estatura más o menos estándar es de algo más de 2 metros. Pero hay historias en las que, de acuerdo con el tipo de transformación que haya sufrido, sí llega a ser más grande. Dijémoslo en por lo menos 2.5 metros por lo bajo. No crece cuando se enoja, Esteban. La frase correcta es: The madder he gets, the stronger he gets. Entre okay. Más enojado, más fuerte. Y lo del tamaño sí depende de otros factores. Del dibujante. Pero sí, de forma regular debe medir entre 2 metros y 2.5 metros. Y dependiendo de las necesidades de cada historia o del estilo de cada dibujante, pues eso puede variar. Sí, hay historias donde claramente lo han dibujado de 3.5 metros, 4 metros. Se ve, o sea, hay historias donde Thor le llega al ombligo más o menos, así que sí. Pero la verdad, pues eso. No creo, como suele pasar, no es muy relevante. Sí. Y según yo, con eso acabamos con las preguntas. Oh, por fin, Beto, y eso que respondimos varias bastante rápido. Sí, pero con otras no sexy. Como suele pasar. Ok, Beto, espera, ¿qué te parece? Espera, queda una. Ah, ya, okay. Ya sabemos quién pone el desorden y hace sus preguntas sin hashtag. Al menos no inventó uno. Héctor McCoy, ¿hasta qué punto pueden separar la obra de un creador de cómics, guionista o artista, de sus puntos de vista? ¿Dejan de leerlo totalmente? Yo, por ejemplo, a pesar de las creencias de Orson Scott Card, no dejo de leer la saga de Ender o la de Alvin Maker. Saludos. Uy, esto lo hemos hablado un par de veces, no exactamente desde este enfoque, pero creo que depende de uno, de cuál es la opinión respecto de qué cosa en particular, porque hay cosas que yo puedo aceptar que una persona piense, pero con las que no voy a estar de acuerdo. Por ejemplo, más allá de que Charlton Heston me haya parecido, sobre todo hacia el final de sus días, una persona deleznable, hasta cierto punto puedo tolerar el fetichismo por las armas de algunas personas. Y aún así puedo disfrutar de Ben-Hur y qué sé yo. Pero si hablamos de otro tipo de preferencias, es más difícil obviarlas. Porque tal vez no corresponda siquiera obviarlas. Así que no sé, no te podría dar como una regla específica. Creo que es muy de qué tanto te ofenda lo que sea que pasa con esta, o sea, respecto de esta persona, de su opinión o de lo que hizo o qué sé yo. Y también depende mucho de qué tanto te gusta la obra de esta persona, porque como he dicho varias veces, es muy fácil descartar la obra de personas que no te interesa su obra, y es bastante más difícil hacerlo respecto de autores de cosas que disfrutas mucho. Sí, y aquí también está el caso de que habrá mucha gente también que nunca está enterada de noticias, no sabe cuando algún autor dio alguna opinión, entonces no se entera y pues sigue leyendo o disfrutando el contenido sin mayor problema. Yo aquí lo que he mencionado es en parte coincido mucho con lo que dice Esteban. Una cosa es cuando opina algo con lo que tú no estás de acuerdo, y otra cuando es algo que te parece que es dañino para terceros o que de plano es algo que no debiera repetirse, pues hay... pues puede cambiar la aproximación que le des al tema, ¿no? Por ejemplo, en otros medios, yo un ejemplo que menciono mucho es el de Woody Allen. A mí me gustan mucho las películas de Woody Allen, pero hace mucho que dejé de escribir reseñas de ellas. Puedo ir a verla al cine y pueden gustarme o no, pero yo decidí que no iba a hacer reseñas para que no se vean como una recomendación. Porque yo sé que si a su película le va bien, a él le va bien económicamente, y no estoy de acuerdo con algunas actitudes que ha tomado. Entonces prefiero que nada que yo haga se pueda entender como que estoy publicitando su trabajo. Y en el caso de cómics y libros, pues pasa algo parecido. En el caso de Orson Scott Card, pues después de que se dieron todas sus manifestaciones de homofobia, transfobia y demás, pues decidí que tal vez si me encontraba con copias ilegales de sus libros, no lo vería mal leerlas de esa forma y no darle un centavo más, porque en este caso estamos hablando de alguien que ha pagado dinero para para hacer cosas que terminan por dañar a ciertas comunidades. Entonces, ahí sí, es algo que varía mucho de un caso a otro, pero sí tiene mucho que ver más con si son opiniones o son acciones, sobre todo. Creo que en el caso de las opiniones, pues todo mundo tiene derecho a una y no, nadie tiene obligación de estar de acuerdo contigo, pero cuando sus opiniones van acompañadas de acciones que lastiman a un tercero, ahí sí me parece que es importante pues estar con la conciencia tranquila. Si tú crees que el darle dinero o seguir consumiendo su material va a dañar a los demás, pues en la medida de lo posible tratar de evitarlo. Ok, ¿ahora sí terminamos, Beto? Creo que sí. Ok, qué bueno. Se hizo un poco extensa esta sesión de preguntas, pero estuvo buena, creo yo. Sí, creo que sí. Estuvo variadita, además. Ok. Mucho surtido temático. Ahora sí, pasemos a las noticias. ¿Qué viste esta semana? ¿Qué noticia podríamos comentar? Y pues una que creo que será del interés de muchos es aquellos que preguntan, es que ¿cómo saber cuánto vale un cómic? Pues resulta que el jueves tuvimos otro de estos casos de realmente cómo es posible que haya gente que pague tanto por un puñado de hojas de papel engrapadas. Y resulta que Heritage Auctions, esta empresa que se dedica a hacer subastas sobre todo de coleccionables y de arte original, pues este fin de semana, a partir del jueves y hasta hoy domingo, realizó uno de sus acostumbrados sesiones de subastas de cómics y material relacionado con los mismos. Y el primer día del evento, que fue el jueves, sacaron a la venta algunas cosas de la colección de un famoso coleccionista de Batman, en que incluso su colección tiene nombre, es conocida como la Alfred Pennyworth Collection. Puso a la venta varios de sus cómics valiosos de que tienen que ver con Batman. El coleccionista se llama Randy Lawrence. Y por ejemplo, te encuentras con que un Batman número 2 de 1940 se vendió por $63,000, cifra nada despreciable, pero la que se llevó los encabezados pues fue una copia de Detective Comics número 27, calificada con una graduación de 7.0 de acuerdo a CGC, así es de que para un cómic tan viejo, pues me parece que es una calificación bastante alta, sobre todo porque es una de las que no ha sido restaurada. Entonces esta copia pues alcanzó el precio de $1.5 million, lo que, si no mal recuerdo, la convierte en el segundo cómic más caro en la historia de alguna subasta o venta de estos coleccionables. No sé, ¿qué te parece, Esteban? $1.5 million por un Detective Comics número 27. Bueno, creo que a estas alturas, a menos que sea Nicolas Cage, la gente que invierte en este tipo de cosas ni siquiera las toca, ¿no? No se gasta dinero en esto porque tengas un afán de coleccionista de cómics o lo que sea. De la misma forma que casi nadie de los que compran pinturas de Picasso sabe de arte, ¿no? Ese es el tema, es una inversión en un producto que saben que en 5 o 10 años más van a poder vender por bastante más dinero. Sí, mira, para ponerlo en perspectiva, la copia más cara que se había vendido fue hace 10 años a través de la misma empresa, y cuando todavía no había estos sistemas de gradación, entonces no es posible comparar las dos copias, pero en aquel entonces esa copia de Detective Comics hace 10 años se vendió en $1.075.000. Entonces un incremento de casi el 50% en 10 años, creo que lo convierte en una de esas inversiones que sí, para quien se la puede permitir, vale mucho la pena. Sí, bueno, no es tan extraordinaria, es 5% anual. ¿50% en 10 años? Sí, 5% anual. Para algo que no tienes que hacerle nada más que tenerlo en un lugar oscuro, seco y húmedo y libre de humedad. Sí, no digo que sí. No, pero es que, a ver, puede, si tú tienes esa cantidad de dinero y la pones en un fondo de inversión o en un... Sí, en un fondo de inversión puedes obtener bastante más que un 5% anual. Ahora, es mucho más que lo que... Pero ahí corres nuevamente, riesgo. Si tienes ese dinero, sí, exactamente, corres riesgo. Aquí también podrías correr riesgo, pero probablemente tiene un seguro también. En fin, eso. Es una de las inversiones relativamente... una inversión rentable y bastante segura. Es invertir en arte. Sí, y ahí nada más para poner perspectiva, es una de solamente dos copias en el mundo que han sido graduadas con un 7.0. Así es de que pues eso es lo que ayudó a que tuviera este precio, es que se sabe que hay pocas copias en buen estado, es una de las dos en aparentemente mejor estado, y ya está debidamente encapsulada y demás, lo que permitirá que siga incrementando su valor en los próximos años. Y nada más para poner en perspectiva, dije que según yo es el segundo más caro, estaba buscando el dato, según yo el cómic más caro que se ha dado en una subasta fue una copia de Action Comics número 1 que en 2014 se vendió a través de eBay con una graduación de 9.0, que recuerdo que el caso fue famoso porque resulta que era un cómic que nadie sabía que lo tenían y estaba guardado entre muchos otros cómics y libros, y esto provocó que fuera una copia que aparentemente alguien la leyó y la guardó, entonces era lo más cercano que vas a tener a un near mint de un cómic de la Edad de Oro, y se vendió por 3.2 millones de dólares. Okay. Es muchísimo dinero. Muchísimo dinero, justamente. ¿Qué otra pero noticia, Beto? Es que 9.0 para un cómic que tiene 80 años. Es una locura. Sí, es de esas cosas que seguramente es la única copia en ese estado en todo el mundo. A menos que alguien tenga algún pariente que coleccionara cómics y los dejó por ahí guardados y no lo han encontrado, difícilmente se va a repetir. Y la otra noticia que me encontré, que no está directamente ligada a los cómics, pero creo que vale la pena, sobre todo esta semana que finalmente se dio la entrada de Disney Plus a América Latina y que esto resultó en que todo el mundo esté hablando de Disney. Pues resulta que no todo lo que tiene que ver con la Casa del Ratón es siempre algo positivo o que debiera alegrarnos. A través de algunos escritores me encontré con una nota que resulta que pues todo lo que hacen bien del lado creativo y lo que tiene que ver con el entretenimiento, del lado corporativo siguen demostrando que no existe corporación que no podamos catalogar como malvada, y en este caso su víctima es Alan Dean Foster, un novelista famoso por su trabajo en ciencia ficción y en particular con novelizaciones y adaptaciones o material relacionado a algunas franquicias cinematográficas. Él, por ejemplo, es el escritor fantasma de la novelización de la primera película de Star Wars, publicada en 1976, antes que apareciera la película. Hizo la novela original Splinter of the Mind's Eye en Star Wars, hizo las novelizaciones de las películas de Alien, hizo la novelización de la primera película de Predator, y el problema es justamente a raíz de esas propiedades de licencia, porque resulta que ahora que Disney adquirió Fox, pues adquirieron muchas de las propiedades intelectuales de aquel estudio, lo que incluye justamente a los cómics de estas franquicias de Alien y Predator. Y el tema aquí es que aparentemente desde que se cerró el trato no le han presentado reportes de regalías a Alan Dean Foster, y lo que es más, le hicieron saber que no le piensan pagar un solo centavo más de regalías porque según ellos no tienen ninguna obligación. Aparentemente el argumento que están usando los abogados de Disney es que ellos compraron Fox junto con todas sus propiedades intelectuales, y esto incluye la licencia y derechos para publicar las novelas que ellos encomendaron en décadas anteriores, pero no incluye ninguna de las obligaciones como pagar las regalías a los autores de dichas novelas. Simpáticos los abogados, ¿no te parece? Habría que ver esos contratos, pero es un tanto ridículo ese concepto de que puedes adquirir una propiedad sin adquirir sus cargas también. Sería como comprar una casa y no hacerte cargo de la hipoteca si es que tiene una hipoteca vigente. No tiene mucho sentido realmente. Exactamente, ese fue el mismo ejemplo que yo puse para explicarle a alguien hace un par de días que era lo que eso implicaba. Es como si te encuentras que en el mercado hay una casa que están vendiendo muy barata y la razón por la que está tan barata es porque está hipotecada. Entonces tú vas y la compras, y cuando el banco viene a cobrar te dice no, es que yo compré la casa, no la deuda. Y pues eso evidentemente no tiene el más mínimo sentido. Probablemente esto no sea algo que Disney pudiera llegar a defender en la corte y salir avante, pero aquí recurren a otra práctica bastante común en las corporaciones, sobre todo entre más grandes y más dinero tengan, más lo hacen, que es, ok, pues llévame a juicio, vamos a juicio y esto se va a tardar años, te vas a gastar todo tu dinero tratando de resolver el caso y nosotros vamos a seguirlo apelando y le vamos a estar dando largas, así es de que eventualmente lo que va a pasar va a ser que te vas a cansar y vas a retirar la demanda o no vas a poder cubrir los gastos legales para seguirla manteniendo, y mientras tanto yo voy a arreglármelas para no haberte pagado un centavo, lo cual pues es algo que es mira, para una empresa como Disney, que tiene tanto dinero, pero tanto dinero, ¿qué sentido tiene estar peleándole las regalías a un escritor de unas novelas de Star Wars? Porque te creo que les vas a pelear las regalías si fuesen regalías, por ejemplo, de las películas o algo por el estilo, pero esto es como el vuelto del pan, ni siquiera el vuelto del pan, es como el vuelto del pan para Disney. Sí, es como cuando pasó hace varios años que comentamos en su momento la demanda de Gary Friedrich, ¿no? Que quería una rebanada del pastel de lo que estaba saliendo de las películas de Ghost Rider. Es okay, dices tú que en realidad los derechos debieran ser tuyos desde los años 80, ¿por qué te callaste durante casi 20 años y solamente decidiste demandarnos en el momento en que viste que había una película? Cuando realmente la película ni siquiera tiene que ver con la versión del personaje que tú creaste. Y ahí entiendes que sí les preocupe tener este aparato legal que se encargue de mantener a rayas esa clase de demandas. Pero en este caso, que es, aparte son regalías, realmente es una cantidad mínima lo que le va a estar pagando de libros que sigues vendiendo. Además, ni siquiera es dinero muerto que tengas guardado y tengas que pagar. El único problema que se me ocurre que podría haber con algo como esto, la única razón por la que le podría interesar a Disney y hacer algo al respecto, es que tenga interés de utilizar las ideas, conceptos, personajes creados en esas novelas, que yo no he leído, por cierto. Digamos que hubiese, no sé, ¿recuerdas algún personaje que haya inventado a Landon Foster para Star Wars? Nada memorable, pero es que además el problema viene, olvídate las de Star Wars, Star Wars tiene más de 5 años que lo compraron, pero los contratos de las novelas de Star Wars, todo lo que ha hecho como material original, son contratos que firmó directamente con Del Rey y Del Rey le sigue pagando las regalías de sus libros. El problema son con las que acaban de adquirir de Fox, son de las que dicen, adquirimos las licencias, no las obligaciones. Ahí es donde está el problema. Y en ese caso, si el problema son las novelas de Alien y Depredador, son solo las novelizaciones. No hay nada de material nuevo que pretendas usar y quisieras cubrirte las espaldas de no nos vaya a pedir más dinero después. Sí. Porque aparte la idea es que piensan republicarlas para mantenerlas en empresa. Entonces, si es algo que te sigue generando dinero, ¿cuál es la razón para negarle al escritor original el porcentaje de dinero que le corresponde? No, y si, no la imagínate, hay. Imagínate que si no generaran dinero y estuviese, por decirlo, perdiendo un poco, o la única ganancia se fuese en pagar las regalías, no lo publicas más, punto. Si no te generan suficiente dinero para pagar regalías, no son económicamente factibles o viables y por lo tanto no los publicas más. Si te generan dinero, significa que tienes suficiente dinero para pagar las regalías, porque están construidas en base a un porcentaje de las ganancias. Y por último, a mí lo único, como te digo, lo único que se me ocurre es que quieran utilizar algo de esto y no, quieran ahorrarse el problema de que este escritor diga, por ejemplo, o que les pida dinero, o que diga, ya, si lo van a adaptar tiene que ser bajo tales y tales circunstancias, porque yo soy el creador de esto, de esto y esto otro, y yo tengo algo que decir al respecto. No creo que sea el caso. Es que no aplica, Esteban, porque como serían creaciones derivadas, no hay forma de que les pida más dinero. Porque hay elementos que aparecieron en cómics y novelas de Star Wars que ya fueron usados en las películas, en videojuegos, en series de televisión, y no hay forma de que ninguno de los autores o creadores de esos personajes o situaciones tenga acceso a eso, porque tal cual sus contratos aclaran que todo su trabajo es derivado. Entonces, como tal, no hay creaciones originales que pudiesen ser sujeto de litigio. Entonces, no es por eso, es nada más, lo hacen porque pueden. Decidimos que no le queremos pagar un quinto a este escritor y podemos aguantarlo durante años hasta que se canse o se muera. Que además, aquí la parte que hace que esto sea más grave es que la razón por la que esto se hizo público fue porque Alan Dean Foster buscó el apoyo de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción para que lo ayudaran a defender su caso. Buscó el apoyo de la SFWA, que ofrece apoyo legal a los escritores, justamente porque en estos momentos el señor tiene cáncer y tiene muchos gastos. Entonces, parte de lo que él tenía como sus ingresos, que él sabía que eran constantes, eran los pagos de regalías por los libros que él había escrito para Fox. Entonces, cuando se entera de que Disney no le piensa seguir pagando ese dinero, se da cuenta de que los ingresos que está percibiendo por otros lados van a hacer que sus gastos queden más apretados, y esa fue la razón por la que buscó asesoría legal para tratar de defender sus derechos, y por lo que el caso creció. Yo me enteré porque en el transcurso de la semana, gente como Neil Gaiman y Cory Doctorow hicieron eco de esto, publicaron algunos de los documentos que ha estado publicando la organización, esta asociación de escritores de ciencia ficción, que su directora es una escritora también. Y aquí la parte importante, que creo que es la que vale la pena tomar en cuenta, es el peligro de, si esto llegara a sostenerse, se puede convertir en un precedente. Y es un precedente muy peligroso para cualquier escritor, porque la forma más fácil que tendría cualquier empresa de rehusarse a pagarte regalías, que es algo de lo que muchos escritores, sobre todo ya de cierta edad, es algo que es esencial para seguir viviendo. Si hay un sello que pertenezca a una corporación y ellos te publicaron tu libro, en el momento que quieran dejar de pagarte regalías, pueden venderle los derechos de tus obras a otra empresa propiedad de la misma corporación y decirte, no, pues es que yo ya no tengo tu obra, yo ya no te tengo que pagar nada. Y que su compañía hermana le diga, ah, sí, es que yo compré los derechos para distribuirla, pero no compré las obligaciones, entonces yo no te debo un centavo. Entonces esto podría provocar que el sistema de regalías, que es algo que se convierte en esencial para los ingresos de los escritores, terminara por virtualmente desaparecer. Entonces creo que esa es la parte preocupante del caso, que lo que está haciendo Disney puede sentar un precedente peligroso para el modo de vida de escritores a lo largo y ancho de la industria, porque esto no se limitaría solamente a cuestiones de franquicias o de novelas de ciencia ficción o lo que sea, aplicaría completamente para la industria editorial. El pensar que si tú vendes las obras a otra compañía que a lo mejor es del mismo dueño, con eso podrías librarte de la obligación de pagar las regalías que le corresponden al autor. Sí, la verdad es que una forma bien mezquina. Sí, es que es como un plan del Lex Luthor, Beto. Es una cosa bien indefendible. Nuevamente, si no estás generando dinero, no lo publicas. Si estás generando dinero, paga las regalías. Si las regalías tampoco son un porcentaje alto de los ingresos, siempre están construidas a porcentajes pequeños. Siempre es la empresa la que gana más que el creador, aunque no debiese ser así. En fin. Sí, así ha sido siempre, eso no va a cambiar. Entonces, esa es la parte que a mí me parece incomprensible. No es como si tú pierdas dinero por pagarle al autor. Le estás pagando de lo que tú estás ganando. Porque incluso si el libro se publicó, pero está en librerías y no se está vendiendo, no hay ingresos, no hay regalías que pagar. Entonces, sí es, como dices, es como plan de supervillano, de malo de Malolandia, que se retuerce los bigotes mientras dice, no te pago porque no quiero. Te pongo el pie encima porque puedo. Y no es que la ley esté de mi parte, pero tengo más dinero para pagar abogados. Y prefiero pagárselo a los abogados que pagarte las regalías a ti. Aunque los abogados me salgan más caros. Que probablemente los abogados les salen más caros. Es muy probable. Beto, hicieron una estatua de bronce de Batman en Burbank, California. Yo lo vi y me emocioné. Y luego abrí la foto y vi que era un diseño de Jim Lee y de Josh además. Ya no quiero nada. Sí, es una de las portadas famosas de Jim Lee. Y la verdad es que está, para ser basado en un dibujo de Jim Lee, está bonita, está bien hecha, bueno, es un dibujo de Jim Lee, pero no importa. Hay una estatua de Batman en Burbank, California. Es un dibujo de Jim Lee y aparte de los tramposos, porque la capa le tapa la mitad del cuerpo. Sí, aunque el escultor lo esculpió igual. Se imaginó lo que había abajo. Porque el escritor es menos holgazán que Jim Lee. Aunque tiene una gran ventaja. ¿Sabes qué es lo que hace que se vea bien la estatua? ¿Qué cosa? Que no la coloreó Alex Sinclair. Sí. El escultor es Alejandro Pereira Escurra. Es una escultura digital hecha en bronce y se ve bastante, bastante bien para hacer un dibujo de Jim Lee. Creo que esto le va a ofender a mucha gente, pero hay unos dibujos de Norm Breifogel bastante más bonitos que también se podrían haber transformado en esculturas de estas características. Sí, hay muchos dibujos de Batman que hubieran valido más la pena como una escultura que una de Jim Lee, pero como dices, para ser de Jim Lee se ve bonita. Sí, hay unas de Neil Adams lanzando el Batarang que también podrían haber sido esculturas, pero en fin, Beto, José Luis García López siempre es una buena elección. Terminamos las noticias, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien, ¿qué leíste esta semana? Leí Iron Man. Iron Man. Y la verdad está bien, no me llamó, o sea, me dejó muy confundido. Voy a partir aclarando eso, hace mucho tiempo que no leía Iron Man. La última vez que lo leí fueron los primeros números del Iron Man de Dan Slott y claramente me faltaron Me faltaron leer todos los otros números porque no entendí absolutamente nada. Me puse a leer Wikipedia y... Tomaste una historia de un escritor famoso por planear las cosas a mediano y largo plazo, y después de leer cinco dijiste, no estoy entendiendo nada y no sé qué pasa, y te fuiste. Sí, pero resulta que parece que hubo un retcon o por lo menos una reinterpretación de varias cosas que pasaron con Iron Man. Iron Man pasó por una serie de periodos extraños, superior a Iron Man, etc. Y ninguno de esos los leí. Entonces lo que me vengo enterando, spoilers, es que Iron Man es un clon de sí mismo. Es un clon de sí mismo. Tony Stark es un clon de sí mismo en el cual se colocó una inteligencia artificial que conservaba la personalidad y los conocimientos de Tony Stark. O sea, para efectos prácticos, Iron Man murió en algún momento. Ya ha muerto varias veces, pero Iron Man murió en algún momento y hay un nuevo Iron Man que es el mismo, pero no es el original. Es una copia, un clon. Esto es algo que creo que ya se ha hecho un par de veces con Iron Man. No tengo claro cuántas veces, pero por lo menos una, dos. ¿Qué? ¿Matarlo? Sí, matarlo, clonarlo y poner su conciencia en un cuerpo nuevo. Ok, así tal cual, cumpliendo todas las condiciones, se ha hecho al menos dos veces. Sí. Así que... Está bien. Bueno, que son cómics. Olvídelo. En un par de meses más ya nadie va a estar hablando de eso y se van a poder olvidar del tema. Más allá de eso, me llamó bastante la atención este Iron Man en crisis de la... Podría decir de la edad mediana o de la edad madura, pero en realidad es más una crisis del ego. Está en una especie ¿De Lego? ¿De del bloques de ego. construcción? Del Ah, ego. ok. Del espacio ego. En el sentido de que tiene un conflicto existencial con si la gente lo admira por las razones correctas, más que si él hace las cosas por las razones correctas, o tal vez ambas. Y está en un proceso de tecnificación o de bajar a un nivel menos a un nivel low tech, una especie de protoarmadura, no tan en pre-extremis, y tratar de reencantarse con su humanidad hasta cierto punto. Así que es un poco un proceso interesante para Iron Man, una deconstrucción del personaje. Luego de que lo llevaron a un extremo ya de pseudo dios tecnológico, lo están tratando de bajar un poco, humanizarlo ciertamente, pero sigue siendo un personaje, si no lo interpreta Robert Downey Jr., la verdad es que es bien desagradable Tony Stark. Es que Es como cuando el Dr. House es tu doctor, te puedes reír mucho de cómo trata a otras personas, pero si es tu doctor te dan ganas de patearle la cabeza. volvemos a algo que es un tema de que me parece que es una forma realista de interpretar al personaje. Es un multibillonario, no son buenas personas, es parte de lo que son. Y creo que es importante que, pese a que hace algunas cosas que son heroicas, no debes jamás de pensar en él como tu amigo o como alguien inherentemente bueno. Entonces, a mí no me molesta que hagan esto, porque creo que es parte justamente de la construcción del personaje. La forma en que ha criado, el entorno en el que vive, el entorno en el que se desarrolla, la clase de gente con la que se relaciona en su vida cotidiana, en sus negocios, hace de él lo que es. Entonces, yo no tengo ningún problema con que sea escrito de esa forma, porque me parece que esa es la forma correcta de escribir a Iron Man. Como ese personaje ambiguo, que hace algunas cosas que pueden ser buenas, que ha realizado acciones heroicas, pero quien en el fondo no deja de ser un multimillonario y es alguien en quien no puedes confiar ni considerar tu amigo jamás. Ok, no estaba pensando en mi amigo, estaba pensando en sus amigos que son los personajes con los que convive habitualmente en las series, pero termina transformándose en una especie, es recurrente esta especie de distanciamiento y reencantamiento con la humanidad, al tratar de encontrar al verdadero Tony y construir verdaderas relaciones humanas donde finalmente termina deshaciéndose de los personajes y encontrando algún nuevo amigo o amiga con el cual nuevamente emprende este camino hacia pasar de ser el hombre de lata al hombre de lata con corazón de oro. Algún sacrificio noble y luego volvemos al Elon Musk ultra egótico que no entiende nada. Entonces es No sé, creo que es una interpretación interesante la que está haciendo Christopher Cantwell del personaje. Hace rato que no leía un cómic de Iron Man que por lo menos me den ganas de leer el siguiente. Debo decir que cuando partí con el de Dan Slott no me dieron ganas de seguirlo leyendo y no lo hice. Así que ese es un punto a favor de esta nueva serie. Los dibujos corren a cargo de Cafú, nuestro amigo Cafú, que luego de dejar de jugar en el Inter de Milán se dedicó a dibujar cómics y ya lleva bastante tiempo en la industria, aunque su estilo se ha actualizado bastante. Sí. O sea, no en el Inter de Milán, perdón, en el Milán AC. Que en el caso de Cafú, pues a lo mejor mucha gente no ubica de dónde viene el salto, pero durante bastante tiempo estuvo trabajando en las propiedades de Valiant. Sí, y en DC también trabajó un buen tiempo. Debe llevar unos 20 años, si es que no más, en la industria. Puede ser. Y lo otro que alcancé a leer, pero muy poco, tal vez lo termine de leer esta semana, fue Iron Man 2020. Justamente terminé de leer estos tres números y dije, creo que voy a leer lo que venía antes. El primer número me gustó bastante. Y lo que más me gustó fue el dibujo de Pete Goods. Beto, este es el Pete Goods que me gusta a mí. Es un tipo que es muy talentoso, pero lamentablemente pasó por una racha en la cual lo tuvieron trabajando a marcha forzada y no tuvo la posibilidad de hacer su mejor esfuerzo. Creo que hace un tiempo puso en Twitter ¿cuál es la vez que les ha tocado dibujar la mayor cantidad de cómics en el menor periodo? Y dijo, creo que una vez me pidieron que dibujara 8 series en un mes. Estuve a punto de matarme, pero lo conseguí. Algo así, no recuerdo exactamente ni la cantidad de series ni el periodo, pero sí recuerdo que hubo una época en la que estaba de salvavidas en DC, que lo llevaban a varias series a hacer 2-3 números rápido, porque Pete Woods puede dibujar 2-3 números en un mes, y lo puede hacer, pero obviamente no es lo mismo que cuando tiene tiempo de hacer las cosas a sus anchas. Sí, ahí siempre sabemos, es como cuando te dicen, los cómics no tienen un límite de presupuesto, tu límite de presupuesto es el tiempo que tiene tu artista para trabajar en el espacio que le estás dando, y generalmente el que le pidas que haga más páginas en menos tiempo va a ir en detrimento de la calidad del producto final. Sí, y se ve bastante bien, así que le vamos a seguir dando una oportunidad a este Iron Man de Christopher Cantwell. ¿Qué leíste tú, Beto? Y varias cosas, pero una que caí en cuenta que la he mencionado varias veces y creo que nunca la había comentado, es la novela gráfica con la que conocí a Mariko Tamaki, esta escritora a quien hemos mencionado varias veces, y me acordé porque la semana pasada que hicimos algunas recomendaciones de cómics para niños, y yo mencioné esta novela gráfica que se llama This One Summer, que en España se publicó como Aquel Verano, en la que hace equipo con su hermana, que no sé realmente a qué sigue su hermana, porque no recuerdo haberla visto haciendo cómics, y la verdad es que es algo que cuesta un poquito de trabajo entender por qué no sigue trabajando de una forma más visible. Ignoro si sea ilustradora comercial o a qué se dedique, pero esta novela gráfica, publicada hace ya más de 10 años, cuenta la historia de un adolescente que va de vacaciones con su familia a un pequeño pueblo al lado de la playa, en donde pasan cada verano desde que ella recuerda. Hay una chica que también suele pasar ahí todos los veranos, es ligeramente menor que la protagonista, y lo que hace esta historia es que te va contando la relación entre dos chicas que están en un periodo en donde generalmente es cuando se desarrolla el carácter de una persona y la forma en la que interactúan con lo que sea a su alrededor, ¿no? Al tratarse de un pueblo vacacional, es muy común que haya algunos jóvenes más grandes, ¿no? Nunca te mencionan las edades de las niñas. Yo calculo que deben tener entre 11 y 14 años, tal vez. Pero la mayoría de los jóvenes que ves en este lugar, esta zona cercana a la playa, pues son chicos de tal vez de preparatoria o de los primeros años de universidad, de entre 17 y 20 años. Así es de que la forma en la que ellas intentan interactuar con ellos, con los empleados de la tienda, del lugar y demás, es parte importante de lo que se va desarrollando aquí. Además de que lidia con un conflicto que hay en casa con sus padres. Así que es como esta clase de historias que lidian con la idea del proceso de crecer y convertirse en adulto, ¿no? A pesar de que se trata de una chica muy joven, pues la situación en su casa, este problema de sus padres, más lo que ve con este noviazgo de adolescentes que tienden a ser un poquito más irresponsables con sus periodos de vacaciones y demás, pues es el centro de la historia. Esta novela gráfica fue nominada en su momento al Eisner. La verdad es que me parece un excelente trabajo en el que podemos ver algo de lo que quizás es lo más característico del trabajo de Tamaki, que es una de las escritoras de ascenso más rápido en los últimos años en la industria del cómic, que es el desarrollo de personajes. Creo que ese es el gran fuerte de la historia. El ritmo narrativo es bastante sólido, no es una historia que tenga mucha acción, entonces de repente vas a encontrar consecuencias de dos, tres páginas en las que no hay diálogos ni conversaciones, porque te está mostrando un poquito de momentos de lo que es la vida en este pueblo vacacional. Entonces es una lectura bastante agradable, la verdad. Es una novela gráfica y calculo que alrededor de unas 180 páginas más o menos, que no es difícil conseguir, como mencioné, ya incluso hay una edición en español, al menos española, entonces tal vez no sea tan fácil conseguirla porque probablemente será importada, pero me parece que es una lectura que vale bastante la pena. Esta historia acerca de un adolescente que pues está lidiando con cambios en su vida mientras lidia con los problemas que ocasionan los disgustos, enfrentamientos y conflictos cotidianos de la gente más grande que vive a su alrededor. This One Summer, de Mariko Tamaki con Gillian Tamaki. ¿My cuánto summer? This One Summer. En español le pusieron Aquel Verano. Aquel Verano. Ok, Beto, creo que con eso estamos llegando al final de este episodio. No sé si te gustaría agregar alguna otra cosa o comentar alguna otra cosa brevemente. No, ninguna. Y agradecerles una vez más su preferencia, que nos ayuden a difundir el programa. Y ya saben que tenemos un Patreon en el que, además de que tienen acceso anticipado a cada episodio del podcast, hay también contenido adicional y concretamente en la forma de un especial mensual. La próxima semana se liberará el especial correspondiente al mes de noviembre, penúltimo de este año, en el que vamos a hablar una vez más de Wicked and the Divine, un poquito más a fondo de lo que lo hicimos el mes anterior. Ya habrá spoilers, entonces estén prevenidos si no lo han leído o no quieren que se les quemen algunas cosas esenciales dentro de lo que pasa en la historia de este cómic, pues le sugerimos escucharlo con precaución, porque probablemente sí algunas de las cosas que comentaremos contarán como spoilers. Sí, o derechamente leerlo y después escuchar el especial. Así es, sería tal vez lo más seguro y saludable si no quieren que les estropeemos algún momento de la historia. Sí. Y también recordarles que este mes tuvimos tres entregas de Tierra Prima debido a que tuvimos un pequeño desaguisado técnico con el último programa del mes de octubre, entonces a fin de reponerlo, pues sí, tuvimos tres grabaciones seguidas, todas ellas con un escucha como invitado en ellas. Ahora retomaremos la aparición catorcenal, así es de que la próxima semana no esperen una nueva edición de Tierra Prima, sino hasta dentro de dos semanas. Sí. Semana y media por la fecha en que publicamos. Sí, algo así. Tierra Prima se publica más rápido que el podcast de Comic Verso, porque no pasa por Patreon y porque es más fácil la edición. Generalmente, no siempre, pero generalmente son episodios más cortos. Sí, al menos esa es la intención. Así es. Así que, bueno, si quieren tener algo que decir respecto de nuestro especial de diciembre, es la hora de que empiecen a mandar sus sugerencias para que las tengamos en consideración antes de que sea demasiado tarde. Sí. Si quieren, si tienen alguna sugerencia de alguna serie, película o cualquier cosa relacionada con el medio que les gustaría que comentemos y son parte de nuestro Patreon, pues es momento de expresar de qué les gustaría que sea nuestro especial de diciembre, que será el último de 2020. Por fin se va a acabar el maldito. Sí, esperemos que 2021 sea un poquito más gentil, aunque ya sabemos que 2050, como lo vaticiné, va a ser el peor de todo. No tenemos razones para pensar que será mejor, pero nos gustaría pensar que no puede ser peor que este. Sí, la esperanza es lo último que se pierde. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, en nuestro Facebook, www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros y nuestro Instagram es comicverso-podcast. Nuestro correo electrónico comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Patreon www.patreon.com/comicverso. Y esos son todos los lugares donde nos pueden encontrar en internet. También tenemos nuestro archivo del archive, donde están prácticamente todos los episodios del podcast, en caso que nuestra cada vez más extensa librería de episodios en Spotify no les baste y quieran escuchar un poco más de las sandeces que comentamos en este y el otro podcast. ¿Beto, algo que agregar? Creo que no. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas y cuidarse mucho. Hasta la próxima.